El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos producción sonora. Las infinitas formas del caos. Esto es Polución Sonora. Disfrutaremos de los encuentros entre viajeros de todas las formas y de todos los sonidos. Disfrutaremos de los sonidos de Fabricante, nos acompaña esta noche en Polución Sonora, eso es lo que tendremos más adelante. Ya está con nosotros, nos estaba contando un poco de todo lo que ha sido su recorrido por algunas tierras de Sudamérica y actualmente en donde vive nos estaba contando también. De eso es lo que tenemos para esta noche, compartir sobre todo lo que significan las experiencias de ir creando con la música y de ir viajando de todas las formas posibles, como decíamos al inicio. Abríamos el disco y está una bestia el disco de Fabricante. Tenemos stickers para regalar a la gente, así que comuníquese al 2220966 o también por redes sociales. Vamos a estar sorteando algunos stickers para toda la gente que va a escuchar esta sesión con Fabricante. Qué buenos sonidos que nos tiene esta noche. Vamos con algo de música en interno y regresamos con esto, la polución sonora. Si la vida te da

conserva mentalmente la fresca, reposo dando libertad. Otra copa rosa, tu jarabe pinta el mapa, con más de ser que sopa, lo real repapa. Ideas que escapan y donde se conserva mentalmente la fresca, que hace que el internet está. Mil maneras, mil motivos, también más de mil respuestas, aunque opuestas a las nuestras, porque nos fueron impuestas como impuestos, votos y apuestas a lo que más caro cuesta. Se aprieta como más vendetta y resta lo poco que presta. Honestamente, el mismo ambiente, la misma vaina, soltados en una pierna como grande cañón en la selva. Hiervan las veredas frías, células de piedra, y disiernan a la policía para que a robar no vuelvan. Información nos oculta, no está, si falla no escupa, multa para el que consulta, tripulca si no le resulta. A tu gusto no te juzgan, para que no escupas y cumplas con aguantar la rabia, mientras vivos no te juntan uno a uno. Por uno es el asunto, dinero domina mentes, una sola domina el mundo. Todo vuelve al mismo punto, puto sistema corrupto, bruto de lucha y astuto, puto sistema corrupto. Otra copa rota, su jarabe pinta el mapa, con más de ser que roja, a lo real rep, apa. Ideas se escapan y donde se conserva, mentalmente la fresca, rebota usando la inversa. Otra copa rota, su jarabe pinta el mapa, con más de ser que roja, a lo real rep, apa. Ideas se escapan y donde se conserva, mentalmente la fresca, que hace que el internet tuerza. Una con otra se empata, otra copa rota. Ahí estamos escuchando algo de hip hop desde Carapungo junto a Vespa, un músico de acá del sector de norte de la ciudad, que estrenaba un video junto a Altera, este video de la canción Otra Copa Rota, que lo pueden revisar en YouTube, lo buscan como Vespa Otra Copa Rota, ahí está sonando y lo pueden también ver. Eso es lo que estaba sonando de principio, y lo que les contábamos también antes de entrar al aire, ya está con nosotros Fabricante, nos estábamos conversando antes de entrar a los micrófonos, ahí compartiendo, conociéndonos un poco más. Que bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un encuentro que lo esperábamos desde hace algún tiempo atrás, pero no sabíamos cómo te conversaba César, no sabíamos cómo hacerlo, cómo hacer posible este encuentro. Pero bueno, qué bueno que se haya dado. Todo pasa a su tiempo y todo pasa cuando debe de ser. Bienvenido, Fabricante, muchísimas gracias. Y nada, pues el micrófono es tuyo y... Gracias. ¿Qué le tienes que decir a la gente? Les tengo que decir que hay una chispa de luz que puede ser también tormenta y que está en nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, o como tú lo quieras llamar, y se enciende así, chuk chuk, on off, cuando tú quieras. Cuando uno quiere. Sí, cuando uno quiere. Solo tiene que saber que lo puede hacer. Exacto. Creer. Te dicen que no se puede, pero tú tienes que saber que sí puedes. Creer firmemente en que se puede hacer. ¿Tú has podido hacerlo? Sí, a veces, siento que sí. Y trato ahí de trabajar en eso. Qué bacano. Eso es lo que tenemos así para esta noche, una conversación bastante amena. Y nos trajiste algo de música también. Sí, sí. Traje mi loop, traje un silbato. Y... Ah, el disco también. Sí, les traje un disco también para que lo vean aquí, compartirlo. Traje stickers hechas con mucho cariño, gracias a estos compas, la máquina de hacer pegatina. Y bueno, también quizá compartirles que he venido acá a visitar la tierra de Quito, uh-huh. Para dar un concierto junto a unos amigos, Taller La Bola. Sí. Van a ver también visuales de Lola Mango, que es mi esposa, y visuales de Pinocho, yeah, que es una artista también así visual, bacán, uh-huh, bacanzote. Y es entrada libre, es a las 7 de la noche, puntuales, si pueden caer, ya saben que están bienvenidos. Entrada libre, cooperación voluntaria, pero si no tiene dinero, no se mortifique, caiga nomás, que la pachanga es para usted. Para que se lo disfrute. Exacto, para eso estamos aquí. Qué chévere. Fabricante originalmente de Guayaquil, ¿no es cierto? ¿Cómo, sí, sí, cómo nace todo esto de intentar... de alguna forma ir creando sobre la marcha, de ir experimentando con algunas formas de la música, lo audiovisual? Fabricante empezó como un personaje que pegaba stickers en la Metrovía. Ya. Teníamos como un blog con un amigo que se llamaba Onírico. Uh-huh. Y yo era Fabricante. Y los dos pegábamos stickers en la Metrovía. Y así ahí nacimos, esos eran nuestros, yo era Fabricante y mi pan era Onírico. Y así ya Fabricante se fue como que mi nombre. Y ya después como que me comencé a meter un poco en la música. Me gustó así como intentar hacer sonidos así con la boca y todo. De hecho, yo no le cachaba tanto lo que era el beatbox, hasta como cuando estuve en sexto curso. Que ahí tuve un pana que en el colegio, Sebastián Gaitán, un saludo si está por ahí en alguna parte del mundo escuchando, estoy seguro que la está pasando chévere. Y el pana hacía, ¿no? Y chuta, era escucharlo y era, oh, acá, ¿no? Y ya como que escuchándole, como que ya le iba cachando como cómo se hacía la nota. El man le gustaba full el rap, el man también como que me metió ahí en el rap, así. Y ahí le fuimos dando, bueno, yo ya le fui dando. Y yo al principio como que iba a las casas así de instrumentos. Yeah. Y me acordaba que yo decía, oiga pana, usted tiene una cosa así como que yo le pueda conectar un micrófono y grabar sonidos y que eso se repita así. No tenías muy específicamente lo sí, que querías. No, ajá, no cachaba que era una loop. Ya. Y yo era como que, oiga, pero algo así que yo le conecte el micrófono. Y a veces me mostraban como que las consolas de los DJs. Ajá. Yo no quería como que algo tan complicado. Yeah. Yo quería algo como que más, no, pana, algo así que... Más así, sencillo. De una, loco. O sea, yo no quiero tanto como tanta locura, así más sencillo. No sé, pana, que sí que no. ¿Quién te mostró algo con lo que te sentiste así? Sí, una vez estaba conectado. Así viendo videos, escuchando música así. Y escuché a una artista que se llamaba Juana Molina. Yeah. Y yo a Juana Molina así como que la había escuchado una época y dije, ah, bueno, tranqui. Pero después alguien como que me volvió a decir, no, loco, ¿escuchas Juana Molina? Y yo, creo que sí la he escuchado. Y me dice, no, loco, es que lo nuevo la man está, pero... Y yo, bueno, ya. Y escuché y dije, oye, loco, estaba acá en esa movida. Y yo decía, esta man, ¿cómo tocar en vivo? Y entonces ya, pues YouTube. Ahí. Yeah. Y ahí encontré que la man utilizaba como que esa cosa que yo quería. ¿Sí? Y dije, ve, al fin. Por fin. Y ya, entonces como que ahí vi que era voz, no sé, voz, ponte a buscar la marca voz y que era rojo y ya. Y encontré que era una loop. Bacán. Sí, y las pedí, pues, las compré en eBay. Cuando eran baratas, loco, costaban como 200 y algo. O sea, 200 como 15, creo. Ya. Yeah. Pero ahorita sí, ya son bien caras. Y de hecho en esa época a veces te vendían usadas en $15. Siempre me arrepiento de no haber comprado un arsenal así para vender. Sí, loco. En esa época como que no sé. ¿Qué fue lo primero que hiciste con ese loop? Se me dañó. Eso fue tristísimo, loco. Qué loco. Miren, ya, o sea, como que yo ya tenía algunas canciones como que en la mente, por así decirlo. Como que yo las pensaba así. Pero nunca las tocaba porque como que no tenía esa cosa que yo quería. Cuando ya la conseguí, bacán, así ya, como que la saqué así, enseguida, así. En un mes ya como que tenía unas 3-4 canciones y yo, bacán, loco, ya. Y justo hubo un evento que se llamó Manos Arriba, que era como una exposición colectiva así de ilustradores y todo. Yeah. Ahí íbamos justo a exponer así este pana onírico y yo fabricante, como dibujante. El conjunto. Y toda la movida, ajá. Nos llamábamos Cállate y Grita juntos. Y yo les escribí a los panas, a los manes que estaban organizando eso. Les dije, oigan, no sé si podría yo tocar. Verán, yo hago como así como grabo la voz en vivo y hago beatbox y que no sé cuánto. Y me dijeron, ya, sí, loco, cae. Y loco, el día del evento se me daña la huevada. Qué fuerte. Chuta, ya. Y ya no pude, tuve que escribirles, brother, ya, o sea, voy a ir a la expo, pero se me acaba de dañar esta banda, no. Claro. Y yo así como, chuta, qué bueno. ¿Era tu primera presentación o sí, ya habías tenido? Iba a ser la primera. Ya. Sí. Complicado. Y ya, valió caca. no fue muy exitosa la presentación. Y y de ahí, compré otro así, otro... Y se volvió a dañarlo a poquito tiempo. Después lo que entendí así buscando en internet era que esas cosas tú no les puedes poner pilas, sino tiene que ser la conexión a la electricidad. Conexión directa. Porque cuando está con pilas y en algún momento se le va la pila, se desconfigura. No obstante, mi esposa, yo dije, cuando se dañó la segunda, dije, no, pues una señal del universo. Ahí queda. Uno puede siempre buscar nuevos caminos para compartir lo que tiene. Y yo dije, sí, no, o sea, no, la música no es lo mío. Y ella me dice, no, ¿qué te pasa? Es bacanísimo esa movida que estás haciendo, loco, sí, va. Ya, y se puso a buscar, y me dice, mira esto. Y me manda así un link a una página web, así que era, pero transfuguísimo, o sea, no tenía ni cabecera, ni imágenes. Era así como puro código, claro. Así, era solo, parecía un blog de notas infinito. Y como que era como una especie de foro. Pero si bien así básico. Y ahí te decían que cuando te pasa eso, yeah, tienes que hacer una clave, que era así como para sacar así al jugador secreto, no sé, de Super Nintendo, una cosa así. Y tú hacías esa movida, yeah, y la hacías en todos los, como que todos los, la perilla que tienes así, y ¡shup!, volvía a la normalidad. Y yo fue como que... ¡ah! Y recuperaste la... Sí, la recuperé ahí. ¡Qué bien! Sí. ¿Y las tienes hasta ahora? Sí. Sí, desde esa época que fue como el 2009, todavía las tengo. Qué chévere. Sí. Eso, compartiremos esto y mucho más. Música, ya nos dijiste que traías también. Vamos entonces a escuchar algo desde cabinas. Volvemos para ya, mientras tanto, nos conectamos a todos estos aparatos electrónicos para disfrutar de la música y todo lo que tiene para compartirnos Fabricante. Vamos con algo de Motorama, porque precisamente mañana estará sucediendo este concierto allá en el Teatro México. ¡Vamos ahí! ¡Woo! Esto es Polución Sonora. We'll be right back. eclipse y se prendió algo de hash. Nosotros quisimos que alguien nos diga lo que hicimos. A petición del público vamos a mandar un doble de la música que ha sonado durante mucho tiempo en nuestras cabezas y en muchas de las casas del tiempo presente de la nueva generación. Y les tenemos que contar también que, así como anécdota, ha pasado algo que no pasaba desde hace mucho tiempo. Por fin un artista nos hizo como romper la cotidianidad de la radio y pudimos romper incluso esa costumbre de los espacios en la radio. Qué bacano, amigo, qué bueno que nos hayas traído eso de reencontrarnos con otros nuevos espacios y nuevas visiones también. Empezamos a ver desde otras realidades la radio también a partir de ahora. Bienvenido una vez más, amigo, y nos estabas comentando de alguna forma de que este encuentro tuyo con los aparatos electrónicos fue de alguna forma de manera espontánea, ¿no? Y fuiste aprendiendo sobre la marcha. Sí, o sea, como que no tenía muy claro así lo de las pedaleras Boss. Como que en un tiempo yo había andado en guitarra. Ajá. Y como que conocía esas que eran grandes, que estaban como más pegando en esa época, multiefectos. Ya. Y que era una sola cosa. Y como que no, sí, o sea, no sabía nada de eso de que era un loop. Como que no lo cachaba. Y sí, así. Pero, también, no sé, algo que me gustó hacer era como que, digamos, quería como que hacerlo full así como futurista con la máquina. Yeah. Pero a la vez también full primitivo, así como que en las dos direcciones. Uh-huh. Entonces por eso como que decidí como, limitarme, por así decirlo, al menos en un inicio, solo así como a hacer sonidos con la boca, con la garganta, con la nariz. Yeah. Y como que para hacer así como un juego así en las dos direcciones, ¿no? Ultra el futuro con este aparato así de que lo diseñan científicos retirados de la NASA, y ultra así al pasado a esos sonidos así como los básicos, ¿no? O sea, cuando comienzas a hacer música empiezas con tu cuerpo, loco, así. Claro. Y esa como que fue también la idea. Y sí. Vamos a dejarle entonces con la pica ahí a la gente de lo que va a sonar a continuación. Mientras tanto vamos a escuchar lo que habías pedido, algo del retorno y Sally Mileto. Sí. Un doblete ahí a petición de fabricante. Vamos ahí. Me he jalado, cuántas líneas me he jalado en el baño de al lado, en el baño de al lado, cuántas olas me he fumado, cuántas olas me he fumado con el Wilson Burbano, con el Wilson Burbano, cuántos bates me he fumado, cuántos bates me he fumado, cuántas bellas me he chupado, cuántas bellas me he chupado, cuántos ácidos tripeado, cuántos ácidos tripeado, cuántos me he jamado, cuántos hongos. ¿Cuántas hojas me he tirado? En la iglesia de al lado. En la iglesia de al lado.

estamos de regreso y por acá estamos compartiendo alegres momentos porque Fabricante nos trajo algunos regalos, entre otras cosas del disco que ya estaremos escuchando. Y algo muy bacano, así, qué bacán este regalo, nos trajo salprieta, algo muy tradicional de la costa ecuatoriana, que vos dices que se le puede poner a todo, ¿no es cierto? Claro, o sea, los fundamentalistas les gusta solo el verde, pero a mí me gusta en todo, en el arroz, en todo, hasta el pan. Qué chévere. En las redes sociales, Israel Martínez nos decía que te mandan saludos desde México. Qué bacán. Qué bacano ahí la gente de México también. Chuta, los extraño, banda. así dicen ellos. Qué es bacán eso. La palabra banda es como para decir así como la gallada un poco. Ya. Pero es como un poco más amplio que la gallada. Como ya. La palabra banda es como para la gente que está como que puede ser de tu gallada, pero está como en la onda tuya, así como que en tu crew. Como que algo así. Ya. Yeah. Pero no necesariamente que están como formal en eso, sino como que están como en la misma, no sé, como en la misma dirección psicológica, la misma frecuencia, un poco así. Ya, como en la onda. Ya. Es bacán eso. Los extraño, banda. Qué chévere. Y saludos a la gente en México. Por cierto, este programa se reproduce allá también, en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara. Y este día lunes estaremos conversando con la gente de México acerca de un poco de todo lo que ha sido la experiencia de Polución Sonora en estos años. Y a través de una videoconferencia estaremos ahí compartiendo algunas experiencias de lo que ha sido esto. Qué bueno ahora sumar a esas experiencias y a esos bonitos encuentros a Fabricante. ¿Nos trajiste algo de música, amigo? Sí, les traje un poco de la música que yo hago. Uh-huh. Esta canción va dedicada para unas vecinas que yo tenía un tiempo que yo vivía en Chilipurtete, en Guayaquil, en un apartamento. Ellas eran estudiantes de medicina. ¿Ya? Y vivían justo en el departamento al lado. Y era como que se molestaban así hartísimo cuando yo ensayaba. Pero yo tengo una política de ensayo, como que nunca más allá de las 7 de la noche y nunca antes de las 11 de la mañana. Ya. Y ya, pero las manes así me odiaban a muerte, así me gritaban, me hacían cosas a la ventana, así me mandaban a los novios, así como que amenazarme. Y yo chuta, ya, bueno, bacán. Pero las manes, loco, o sea, eran unas fiestas de reggaetón, volumen 1000. Empezaba a 10 de la noche, acababa a las 5 de la mañana, loco. Ya. Y bueno, un día lo que pasó fue que, siempre lo cuento, pero un día las manes estaban en una fiesta así, pero yo ya estaba así cansado y no sabía qué hacer, pero que la fiesta, yo estaba al fondo, ¿no? Ajá. Y asumía que la fiesta de ellas era en la sala del departamento de al lado, pero yo lo sentía que yo estaba así en la mitad, así de perreando ahí, así hasta abajo. Y yo como que me les acerco por el balcón y les digo, oigan, verán, soy el vecino, no sé si me dejan hacer algo de música. Y como que ya, medio borrachas, medio no entendían qué pasaba, me dejaron. ¿Ya? Yeah. ¿Ahí en la fiesta? Sí, en medio de la fiesta, sí, yo entré y con mi huevada, mi loop y todo, y me puse a hacer ahí así música, pero no les gustó. Yeah. Pero las manes como que cacharon que hay otras personas que están escuchando. Claro. Y que se sienten un poco, y ya nunca volvieron a ser tan altas las fiestas, la verdad, claro. Sí, sirvió, funcionó. Sí, y esa canción es para esa gente así como que a veces hay la gente que quiere estar solo así en el conflicto, en la guerra, y no se paran a veces a escuchar y a también pensar en los zapatos del otro. Y va así, porque igual uno tiene que dar la otra mejilla. Ahí fue. Y esto es sí. Fabricante en vivo en Polución Sonora. Say ya, man, say. ya mane puse se ya na mane se se ya na mane se se ya mane puse se ya mane puse Un saludo muy grande a mis vecinos que mueren en Marte. Escuchan la misma basura toda la vida, congelando los días, acomodándolos para la repisa, inyectando polvo y plástico en las heridas, atragantando con mareas a las crías. Yo digo paz, honestidad, ellos me quieren demandar. Yo digo entonces guerra, ellos me quieren encerrar y no hay espacio para gritar en mi ciudad, porque mis ideas no nacen de una multinacional. Y si quieres cantar en la oscuridad, los vecinos se pondrán a llorar. Un saludo muy grande a mis vecinos que se mueren en Marte. Un saludo muy grande a mis vecinos que se mueren en Marte. Y no digan que no sabía. Las parabólicas fusilan, pues fabricante les avisa, que tampoco es la Guerra Fría. Toma dos, sube el ascensor, toma dos. Acabamos de despertar en este lugar, los vecinos con felicidad, noticia para pensar. Asesinando en tu terraza, morra Camarga, pateando sobre los latidos a las salidas del circo, viviendo en cariño pandémico y no sufren. Y su multiplicación atacando mis legumbres no incumbe, no hay participación en la oscuridad donde las lagartijas te miran. Estar contento, muerto, un celular tal vez amor vicario es el mandato de los maniquís. Ocasos altas de plástico, de Paco del cráneo eternamente. Y los dirigentes alquilando tu muerte. Y qué más, no vayas a llorar porque tu tumba es robótica y nos gusta festejar. Y qué más, no vayas a llorar porque la fiesta es robótica y nos gusta festejar. Te van a amanecer patriarcas de la antigüedad por coincidencia. Tal vez nada vaya a pasar, prevén tristeza y te obligan felicidad. De vacaciones obligadas en el jardín de las delicias. Y no queda nada más que saludar. Te acercas a conversar, ellos se asustan y se van. Un saludo muy grande a mis vecinos que se mueren en Marte. Un saludo muy grande a mis vecinos que se mueren en Marte. Y no digan que no sabían, las parabólicas fusilan, pues fabricante les avisa que tampoco es la Guerra Fría. Bye. Thank you. guía, guía, lucero en el cielo, eres mi cielo. Disfrutando de todos los regalos que nos trae sonidos, nos trae stickers, disco. ¿Qué más podemos pedir, amigo? Póngase un pan para la salpita. Loco, ahorita está cerrada la tienda, si no, sí, de una. Oiga, amigos, por cierto, sigan disfrutando esta sesión de Pueblo Sonora, esperemos que les esté gustando. A nosotros nos está encantando esto. Nos vamos a ir a la pausa, pero antes nos vamos a dejar con algo de fabricante, con algo en vivo de lo que estábamos escuchando. Amigo, ¿con qué nos vamos ahora? ¿Qué es lo que vamos a compartirle a la gente? Ya, esta es una canción que se llama Chima Vibración. Chima Vibración, ¿de qué habla? No sé, pero se la comparto con mucho cariño. De una, ahí está. Vamos ahí, mucha buena vibración de parte de fabricante. Cha-cha, las hojas caen, orean mi caminar, palón desde el pecho, palo guachos abiertos que lavando los voltajes vuelven a conmover, el abrazo abierto de la tribu del fuego, en círculos ligeros la transformación tiene el poder, así que amágate, espabilen, vaivén, recuerda que en la oscuridad también podemos ver, así que échale semilla a la maraca pa' que suene y huele, apagando luces, la luciérnaga se sienten, somos fieles, nuestra familia crece, bestias de colores que gane espíritu de que lluvia tienes y las fronteras no detienen este canto mágico que en mi generación se siente, Chimo vibración disolviendo a la nación, no tiene rostro ni patrón, es una brisa de amor, te lleva lejos, retumba adentro, es el camino que a todo fantasma da contento y llega Chimo vibración, rayo y centella, llega Chimo vibración, comparte mecha, llega Chimo vibración, rayo y centella, llega Chimo vibración, comparte mecha, ba pa pa ba pa pa ba pa pa ra pa pa pa pa ba pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Thank you.

50 años en la senda del arte. Les esperamos. El colectivo Todos Somos Jaime presenta un concierto solidario con Jaime Guevara. Participa. Margarita Lazo. Alex Alvear. Héctor Napolitano. Curare. Sábado 20 de febrero, 12 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Les esperamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición Naturaleza Viva del artista Marco Proaño López. Inauguración miércoles 27 de enero, 18:30. Área de la Mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura. La muestra consta de 30 cuadros de formato variado, en técnica óleo, con una temática sobre la naturaleza. La exposición Naturaleza Viva estará abierta al público hasta el 17 de febrero. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Un saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador, de Radio Cusey, Guadalajara, México. Un saludo muy grande, damas y caballeros. Mi presencia aquí no es para incomodarlos ni mucho menos, sino para traerles este nuevo producto que ha salido a la venta. Fabricante La Banda Mocha. Tu experiencia más mediocrista del año en ofertas y sin demandas. Cura la tos, la gripe, la gastritis, el pie plano, el acné. Buena para los riñones, el sistema nervioso, el intestino grueso y delgado, los pulmones, las amígdalas, la corteza cerebral. Ayuda a prevenir las caries, los impuestos, las ordenanzas municipales, la saturación en temporada y por si fuera poco, les recuerdo apuntando en trompo algo esencial. ¿Quién es Doña Petita Pontón? No sigan la pesadilla de la tuerca, no quemen las hojas viejas. No crea que en otro lado las cosas serán mejor. Deje que la piedra negra florezca en su cabeza y céntrese en su propio infierno. Céntrese en su propio infierno. Porque si no... En las nubes o en esquinas, vendiéndote medicinas. con ofertas exclusivas, calandracas son en partidos comunistas, con actitud fascista, maquillando la risa, fabricando la prisa. No, por favor, no me den la bendición. Es el calandraca show la única salvación. En la escuela, en el doctor, en el caliche del condón, en la cara de decepción que tu madre te regaló, fumándote las arañas, bajándote las bragas, calandracas. Calandracas, calandracas, calandracas, Dribala bo bo o o hamse word word ah dribala gi dribala bo bo o o hamse Thank you. se toca Talía, te me lo dices a mí, por favor cierra la puerta, ay, con algo. Si es que te toca Talía, pues me lo dices a mí, por favor cierra la puerta, ay, con algo. Es que te toca salir, ven, me lo dices a mí. Regresamos a esta Polo Sonora. Vamos a compartir otra canción, otros sonidos de Fabricante. Disfrútenlo. Ya, para esta canción quería pedirle su ayuda. Verán, esta canción tiene así un llamado y una respuesta. Y cuando llega el llamado, ustedes apoyan y acolitan con la respuesta. Así a pulmón. Entonces yo digo: flor de la noche, y ustedes responden: baila sin reproche, como ustedes lo sientan con su pulmón. A ver, practiquemos ahorita. Flor de la noche, baila sin reproche. Flor de la noche, baila sin reproche. Flor de la noche, baila sin reproche. Flor de la noche, baila sin reproche. No lo pierdan. Contaminación del código de barras, respiro la magia de la planta en comida que así amanece y así renace la magia de la vida que tú proteges. Y dice: flor de la noche, medicina, canción para subir sin tensión. chef. Baila sin reproche. Flor de la noche. Baila sin reproche. Flor de la noche. Baila sin reproche. Flor de la noche. Baila sin reproche. Gracias. Oh, gracias por este momento aquí. Wow. I see a mountain in my gaze. I see it more and more each day. What I get, it takes away. Whether I go or where I stay, I see a mountain. shadow. People call me the obscure one. You may think I'm all darkness, my dear, but have you ever looked at my rear? Vengo de la tierra del cactus y el cuy, en donde se ve. Hacemos con deuda eterna, pero hoy no hablemos de eso porque me enferma. Los años pasan y tu pedo, pero no hay apuro varón. No sé si mañana aterrice sobre mí. De regreso, y eso fue algo de la música ecuatoriana que suena en todos lados. Estuvimos escuchando de fondo algo de Fragua, la canción se llama Cuando el Churo Gritó. Pues bienvenidos, y esperamos que les haya gustado esta producción sonora y los sonidos que nos compartió esta noche Fabricante. Amigo de aquí, ¿cuándo te tenemos de regreso en el Ecuador? Yo ya estoy viviendo en México, perdón, en Ecuador. Ya no estoy viviendo en México. Me fui a estudiar allá como 2 años y medio. Bueno, 2 años, pero me quedé haciendo un montón de papeleos y todo para acabar y ya no tener que regresar porque el pasaje es carísimo. Y me quedé como 2 años y medio más o menos. Ahora estoy viviendo acá en Ecuador, en un pueblo que se llama Bahía de Caracas, que es muy bonito, que queda en la costa de Manabí. Ya saben, ahí me pueden visitar. Ustedes, pero los radioescuchas, si no los conozco, no sé. La producción sonora, sí. Los radioescuchas nos podemos hacer amigos y ya después, porque también como que mucha gente desconocida no pega. Pero sí, eso, ahí. Y sí, de aquí creo que ya no tengo tocadas en algún tiempo. Quiero descansar un chance. ¿En esta semana tienes una presentación? Sí, sí, aquí en Quito. En Casa Uvilla. Anote, 19 horas, puntual, entrada libre, van a haber visuales de Lola Mango, de Pinocho, va a haber serenata de Fabricante La Banda Mocha y de Taller La Bola. Pura explosión de sonidos e imágenes. Por Miraflores, ahí el sector de Miraflores, a toda la gente de Quito ahí que quiera caer, es por el sector de Miraflores, ahí en el del Redondel, una cuadrita más. Y una cosita, tal vez si a alguien le interese, no tiene nada que hacer mañana a las 6 de la tarde, en misma Casa Uvilla va a haber voy a dar un taller que se llama Taller de Música Orgánica. Vamos así a hacer unos cuantos juegos y unas interacciones ahí de todo para como despertar eso de la música del cuerpo. Qué bacán, qué chévere. Es entrada libre, cooperación voluntaria. Los que quieran caer, caigan. Si no tiene dinero, no se martirice, caigan nomás. Bacán, ahí está completa la información. ¿Cómo te has sentido, amigo, en este espacio, en este compartir el tiempo en Polución Sonora? Ah, me han caído bien, son mandatos. Bacán, bacán, sí. No, chévere, gracias por haberme contactado, así. Y qué bonito, ¿no? Igual si me habías hablado hace tiempo, me acuerdo. Sí, pero ya, pues no se podía, pero ahora ya estoy aquí en Quito y bacán, ¿no? Igual. Bacano, muchas gracias. Igual con Fabricante vamos a ver si en estos días que está por acá grabamos algunas cosas para que le tengan su voz ahí sonando un poco más en el tiempo. Bacano, chévere, nos despedimos de esta Polución Sonora. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos despedimos con algo en vivo de Fabricante, ¿te parece? Dale, sí, sí, sí lo puedo hacer. Bacano, esto fue Polución Sonora, Fabricante en vivo en Polución Sonora. Tendencia muy conocida por los chicos de mi barrio. Hay una tendencia muy conocida por los chicos de mi barrio. Está en los platos sucios, está en los armarios. Algunas veces la encuentras en escenarios, chantioma. Caminantes marchitos, chantioma. Por caminos infinitos, chantioma mamá. No nos quiso llevar porque la rumba marchita nos hace estallar. Chantioma mamá no nos quiso llevar, pero por suerte nos pudimos encontrar así. Sí. Sonora. Nos contaminaremos la próxima semana. Viajeros del caos.